mucho, es tu último tiempo, es tu último tiempo, es tu último tiempo. Esto lo completó todo, lo completó todo. La Gaby. Una mirada feminista sobre el mundo del deporte, los primeros y terceros miércoles del mes, con Anuka Fuchs. La Gaby. La Gaby. Hola, Gaby, nunca se había ido. Nunca se había ido. Quizás sí, quizás sí, quizás puede que haya habido alguna duda, se había dado momento duro, se había hablado, no se me habían ido, no se me habían ido, no se me habían ido, no se me habían ido, no se me habían ido. El tercer miércoles del mes y es el momento en el que Anuka Fuchs nos acerca a diferentes cuestiones relacionadas con deporte, feminismos y con las diferentes coyunturas que vamos atravesando. Muy buenas tardes, Anu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos por allí. Estamos aquí en una tarde otoñal, podríamos decir. Muy benévola el clima en esta tarde de miércoles. Me gusta, ¿no?, que sos una de las personas que defiende el otoño. Hay mucha gente que le genera una nostalgia, ¿no? Una cosa de, ay, me quiero quedar adentro. Pero me gusta que vos, siempre mirando el lado positivo de la vida, puedas salir de la nostalgia, la melancolía del otoño, para decir que es lindo el solcito que te entra por la ventana en este momento, por lo menos. Sí, es un buen clima para andar en bicicleta con esos guantes que tienen cortaditos los dedos, ¿no? Hermoso, hermoso. Anu, ¿vamos a hablar de bicicletas y de guantes hoy? No, hoy les voy a invitar a irnos para Colombia. Vamos a hablar de lo que estuvo pasando en la Copa Libertadores y vamos también a adentrarnos en lo que podría llegar a ser la Copa América. La semana pasada recorrieron el mundo las imágenes de la represión en las afueras del estadio Romelio Martínez en la ciudad colombiana de Barranquilla, donde jugaron Junior y River, donde también jugaron el América de Cali y el Atlético Mineiro de Brasil, donde estuvieron disputando, como decíamos, los partidos por la Copa Libertadores. Vimos cómo se suspendían los partidos por los gases lacrimógenos, podíamos llegar a escuchar los disparos también cuando se transmitían los partidos. Recordemos que en Barranquilla es la ciudad donde está prevista que se juegue la final de la Copa América y es también la ciudad donde va a viajar la selección argentina el 8 de junio para jugar por las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2020. Después de que terminara el partido entre River y Junior, Marcelo Gallardo, director técnico del equipo argentino, dijo: uno no se puede abstraer de lo que pasa. No es normal jugar en una situación tan inestable como la del pueblo colombiano. Hubo gases lacrimógenos, estallidos, estruendos. No podemos mirar para otro lado. El resultado es una anécdota. No nos podemos ir contentos hoy. Días antes, lo que habíamos visto también eran las imágenes que habían circulado del plantel de Independiente que tenía que dormir en el piso del aeropuerto de Bahía en Brasil por aislamiento forzado, consecuencias de viajar, ¿no?, y estar jugando en la región cuando está azotando una pandemia. Independiente jugó igualmente ese partido, digo, para ir teniendo algunas imágenes también en la retina. Volvemos entonces a Colombia, donde desde el 28 de abril el pueblo colombiano se está manifestando en las calles de Colombia, una movilización que comenzó detonada por la reforma tributaria anunciada por el presidente Iván Duque, pero que sabemos que el paro general es un reflejo de un descontento aún mayor con el gobierno. Después lo que pudimos ver es la represión continua y sistemática del gobierno colombiano. Que podemos repasar algunos números desde el 28 de abril al 18 de mayo. Las situaciones de violencia en Colombia se manifiestan en 51 asesinatos en el marco de las manifestaciones. 43 de estos 51 asesinatos son con presunta autoridad de las fuerzas públicas. 9 líderes de derechos humanos fueron asesinados. 18 víctimas de violencia sexual por parte de las fuerzas públicas es lo que están reportando. 2.387 casos de violencia policial denunciados y 33 personas con heridas en los ojos. Pese a esta situación de violencia institucional colombiana, pese a la violación de derechos en Colombia y en Brasil como muestras claras, frente a la pandemia del COVID-19, y por eso también traía las imágenes del plantel de Independiente y ¿no? Lo ya sabido que está pasando en el equipo de River Plate, que hoy tiene a disposición 10 jugadores de campo para disputar el partido. La Conmebol mantiene hasta ahora la decisión de que se juegue la Copa América, que fue postergada el año pasado, y sostiene que se va a realizar sí o sí a partir del 13 de junio. ¿Qué hay en juego y qué es lo que está moviendo a la Conmebol? Bueno, podemos tal vez imaginar que son los 487 millones de dólares en ingresos que anunció su secretario general José Manuel Astigarraga para el 2021 y que parte de esta suma incluye a la Copa América y al resto de los torneos. En el resto de los torneos estamos hablando de la Copa Libertadores, de esta Copa Libertadores que se sigue jugando, ¿no? Unos torneos que se siguen jugando, comprometiendo la salud de quienes participan y sin atender obviamente a las situaciones de violencia y el contexto político-social de la región. Lo más nuevo que podemos traer en relación a esto también son las declaraciones del presidente argentino Alberto Fernández, que dijo en Radio 10 que la Argentina podría organizar toda la Copa América en caso de que la Conmebol se lo pidiera, frente a una eventual salida de Colombia. Alberto Fernández dijo que habría que tener protocolos muy estrictos. También dijo, hablemos con franqueza, es una Copa América para la televisión, es una Copa América para cumplir contratos televisivos. Lo dijo Alberto Fernández, está clarísimo, pero hay algo además muy importante que la Conmebol pide, algo que parecería hoy una insensatez, ¿no? Está pidiendo que en las canchas donde se juegue haya un 30% del aforo cubierto. En Argentina supimos, ¿no? Ayer más de 35.000 contagios, batimos récord, superamos las 700 muertes diarias. Una decisión de la Conmebol que no parece muy atinada a la coyuntura de países que la organizarían, ¿no? También suenan Chile y Paraguay como opción B si Colombia no la quisiera organizar. Sin embargo, desde las autoridades colombianas manifestaron su interés por seguir organizando la Copa, y acá aparece como un perro que se va mordiendo la cola, ¿no? El gobierno de Colombia que dice tenemos las garantías para que se haga la Copa, la Conmebol que apuesta a que se siga jugando acá, allá, a donde sea, porque si a la Conmebol les íbamos a jugar a Plutón con el 30% del aforo, sí, dice muy bien, si tenemos los contratos televisivos, adelante, ¿no? Y un gobierno argentino que no se corre y se postula para organizarla totalmente. Frente a esto podemos ver las irresponsabilidades asumidas y, en mi entender, las prioridades un poquito trastocadas. Frente a esta situación, ayer se realizó una manifestación de distintos colectivos de futboleras organizadas en contra de realizar la Copa América en Colombia, y por eso estamos en comunicación con Elizabeth Oviedo. Ella es coordinadora de la red Mujer y Gol, es investigadora en economía, pobreza y desarrollo, y además es integrante de la Coordinadora Futbolera y Feminista de Colombia. Buenas tardes, Elizabeth, ¿cómo estás? Y muchas gracias por tu tiempo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por el espacio, la comunicación y el contacto. Elizabeth, sí. Dale. No, quería saber primero preguntarte cómo estabas viviendo estos días y cómo estaban viviendo estos días en Colombia. Entiendo que vos estás en Bogotá, ¿no es cierto? Sí, estamos en Bogotá, donde pues se han visto una gran cantidad de manifestaciones desde diferentes sectores, pero también, digamos, donde pues está la sede de la Federación Colombiana de Fútbol y donde se pudo hacer en el día de ayer un plantón con diferentes colectivos sociales, organizaciones. Tuvimos también la presencia de la Liga de Fútbol Popular, que se manifiesta siempre en razón a esa forma en que se toman decisiones sobre el fútbol particularmente, pero que en esta oportunidad, pues, como tú lo has dicho, pues es como de espaldas a la realidad que estamos viviendo, ¿no? Y pareciera que eso es un reflejo de lo que sucede con todas las situaciones del fútbol. Entonces, el fútbol de mujeres, se toman decisiones de manera unilateral, sin consultar con ninguno de los grupos de interés, y así se hace, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, es lamentable realmente esto y que siga pasando, que este tipo de competiciones, digamos, internacionales, sigan manteniéndose en el calendario, pues con todas las cifras que ya tú has dado sobre la situación, ¿no? Uh-huh. Hoy cuando pensábamos un poco en esto, ¿no? Y lo poníamos en reflexión con algunas compañeras, nos recordábamos el Mundial de 1978 que se jugó acá en Argentina durante la última dictadura cívico-militar, en esta idea también de distracción, del show must go on, ¿no? El show debe seguir, y pensábamos si había algo de esa idea que se estuviera poniendo en juego hoy en esta decisión del gobierno colombiano de seguir adelante con la realización de la Copa América, ¿no? ¿Cómo lees vos esto? Sí, yo creo que, digamos que parte de las cosas que se critican de este gobierno es esa incoherencia, ¿no? En algún momento dijo que se iba a hacer una mesa de diálogos y que se estaba dialogando, por supuesto, escoge con quién dialogar lo primero, ¿cierto? No va a dialogar con quienes realmente están en las calles, con quienes realmente están sufriendo todas las situaciones de esta pandemia, sino que se va a negociar con juntamente los que están en el privilegio, ¿no? Entonces eso es algo ahí que se parte de la incoherencia. Pero por otro lado, pues está también en mantener muchas actividades de espectáculo para poder mantener un poco distraída a la gente, y así, digamos que no podamos asistir al estadio para poder apreciar in situ el la Copa América, por ejemplo. Seguramente pues muchas personas van a estar pendientes de los televisores o inclusive de comprar las suscripciones por la televisión para poder consumir ese tipo de espectáculos y de alguna manera distraer a las personas. También el hecho de tener como ese tipo de actividades y enmarcarlo en lo que es la reactivación económica, ¿no? No estamos en pandemia, dicen, pues tenemos que hacer una reactivación económica, y seguramente pues también esa es la forma como lo ha vendido. Sin embargo, pues ya sabemos y conocemos pues la sangre que está corriendo en nuestro país y lamentablemente pues las atrocidades que ha cometido la fuerza pública en sus desmanes. Elizabeth, pensaba también, porque estamos hablando de una Copa América y una Copa Libertadores masculina, ¿no? Jugada por varones, y pensaba en qué voces están haciendo escuchar en el fútbol practicado por varones en Colombia, ¿no? Tengo entendido que desde la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales sacaron un comunicado pidiendo a las autoridades aplazar los torneos locales, ¿no? Que no se realizarán más partidos allí en Colombia. Quería saber si se estaban escuchando esas voces de futbolistas y si se están organizando además ustedes y los jugadores del fútbol masculino allá también todos juntos. Bueno, sí, efectivamente hubo un pronunciamiento aparte desde la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales. En relación al torneo, pues, que se está, al torneo doméstico, al torneo local, pero no ha sido sino solamente, digamos, a través de sus redes sociales. Hay futbolistas que desde el exterior también han hecho manifestaciones, pero en sí no hay más apuestas hasta ahora de lo que se conoce, lo que nosotros tenemos información. Por supuesto, nosotras desde la Coordinadora Futbolera y Feminista, que integra mujeres de diferentes roles, pues se han hecho muchas mesas, juntanzas para poder hablar y resistir en esos momentos, porque es un momento importante, digamos, dentro de la historia de las manifestaciones. Ya llevamos tal vez de 21 días, ¿cierto?, de manifestación. Y se han sumado muchos escenarios, muchos campos aquí para poder exigir pues no solamente el tema de la reforma tributaria, sino también el tema de que no se siga con el tema de la reforma a la salud que busca privatizar mucho más el servicio de salud, pero también de por medio está una reforma laboral y pensional que seguramente va a afectar a muchas personas, incluido pues el gremio del deporte. Hola, Elizabeth. Quería... no sé si se escucha, no me quiero... Te pisé, Elizabeth, mil disculpas. No sé si se me escucha. ¿Me escuchan todos? Sí, ok. ¿Sí? La pregunta estaba dirigida a esto que decía Anu, ¿no? De las formas de organización, y que también, obviamente, digamos, hay ciertos intereses gubernamentales y estatales en que esta copa continúe a pesar de todo el contexto y toda la coyuntura. Y cuando veía el partido, que obviamente tiene que ver con que se está jugando un equipo de este país, y se escuchaban los tiros y la represión, pensaba en digamos, el deportista como un sujeto político también, ¿no? La deportista como un sujeto político. Y no sé cuáles son los márgenes como para poder decir, bueno, yo no, ante esta situación me corro. Digo esto porque me parece que es importante entender que también como jugadores profesionales tienen un rol social, ¿no? Están demostrando ahí algo. Y por eso es tan importante la organización que estaba planteando Anu, y que también te preguntaba a vos, Elizabeth. Ante esto te quería preguntar, bueno, ¿cómo se hace para congeniar estas dos cosas, no? Sí, es complejo. Digamos que por el caso, donde más se ha visto es en el caso de las mujeres. Ha habido un veto cada vez que ellas intentan reclamar sus derechos, y ni siquiera están reclamando para los otros, sino lo que están viviendo en carne propia, como por ejemplo el pago de su salario, el pago o de los premios que se han ganado. Entonces, cada vez que una mujer, digamos, pone su voz, es vetada. Tenemos el caso de varias jugadoras que son insignes en Colombia y que simplemente se les acalla, no volviéndolas a llamar a la selección, no convocándolas, todo un problema para que ellas, para que su carrera se vea truncada en razón a esas exigencias, ¿no? Y en el caso de los hombres, pues realmente todo pasa por la asociación de futbolistas profesionales. No hay una voz disidente allí, sino que digamos de manera individual, sino a través de la asociación, y está un poco más relacionado con el tema de sus derechos laborales y demás, pero realmente no se ha visto. Sin embargo, digamos que las apuestas y las manifestaciones de los futbolistas pues también son muy importantes, ¿no? El mismo pueblo, a través de las redes sociales, ha empezado a cuestionarse, bueno, ¿usted qué tiene ese rol? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no dice? ¿Sí? Seguramente como cuestionando un poco también el tema de que la contratación no importa cuando tienes al pueblo que está siendo violentado, que está siendo digamos, masacrado en las calles, y es tu pueblo también, ¿no? Y eso que dice Nata en términos de ser el sujeto político que uno quisiera pues ser también, ¿no? Y que no se puede desprender, ¿no? De esa situación. Elizabeth, a partir de esta pregunta que te hacía Chacha y respecto a lo que vos contestabas también en relación a las jugadoras, hemos visto algunas jugadoras de selección llamando, ¿no?, a salir a la calle. Algunas jugadoras del América de Cali, digo, son las que se me vienen por ahí más a la cabeza en este momento. Y vos sos parte de esta coordinadora de boleras feministas de Colombia, que entiendo es una nueva gestación que se dio. Quería saber cómo había sido también ese proceso, que entiendo es bastante hermano del proceso de la formación de la coordinadora de Fútbol Sin Fronteras acá en Argentina, ¿no? Sí, el proceso, digamos, está bastante influenciado por el movimiento que tienen ustedes, pero también pues juntando como todo lo que ha sucedido con las mujeres en Colombia, ¿no? Ha sido justamente este año, estamos cumpliendo 30 años, en que se organizó la primera competición por parte de una de la rama aficionada de la Federación Colombiana de Fútbol, y reconocemos que ha sido 30 años de invisibilidad, 30 años de donde las mujeres han puesto el trabajo, donde las mujeres han puesto los recursos porque aman este deporte, ¿sí? pero pues también veíamos que no podemos seguir poniendo todo y que tenemos que exigir, ¿sí? Y esas exigencias implican que tanto árbitras, jugadoras, técnicas, entrenadoras, periodistas, todas las que estamos, todos los que estamos en este deporte, pues tenemos que unirnos, tenemos que juntarnos para hacer exigencias ante la institucionalidad sobre cada una de las cosas que suceden, ¿no? No solamente en el fútbol profesional, sino también en el fútbol amateur. Ahora ya que nos fuimos para el lado también del fútbol femenino y quería consultarte cómo era la situación, cómo está siendo la situación durante la pandemia del desarrollo de la actividad del fútbol practicado por mujeres, lesbianas, en Colombia, tanto amateur como profesional. Bueno, aquí tenemos la particularidad de que en 2017 iniciamos una liga profesional que le pusieron allí, lo podemos también nosotros entre comillas, pues porque le falta mucho para ser profesional, incluyendo la estabilidad de las jugadoras, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas. El año pasado pues se hizo una movida importante para presionar a la federación, porque pues no se iba a hacer la liga. Luego, pues a partir de las presiones se logró que se hiciera, aunque sea una liga muy corta, y sigue siendo corta porque esperábamos que justo al inicio del año las cosas cambiaran y ya se tuviera el tiempo suficiente para planificar la liga profesional, pero no fue así. Volvemos a la misma situación con una liga realmente corta. Es una vergüenza, teniendo en cuenta que tenemos patrocinadores dispuestos a aportar los recursos y sobre todo pues también que tenemos al Ministerio del Deporte como una institución que quiere aportar, en caso de Colombia, 1.500 millones de pesos para la liga, y que definitivamente la Federación Colombiana de Fútbol no lo recibe, simplemente no, sin ninguna explicación, y lo que realmente uno lee entre líneas es que no le interesa, que no hay una voluntad para poder hacer un fútbol más digno pues para las mujeres. Y en cuanto al tema de diversidad, pues no aquí todavía seguimos muy en temas binarios, ¿cierto? Como entre hombres, mujeres, ni siquiera hay torneos mixtos. Estamos desde diferentes colectivos y organizaciones trabajando en ello, porque hemos visto las bondades de trabajar el fútbol mixto, sobre todo en el fútbol popular, pues todo lo que implica, los vínculos que genera y sobre todo las luchas que se comparten, ¿no? A través de este tipo de torneos. Creo que eso era. No sé si había algo más dentro de la pregunta que no. No. Perfecto. Ahora te quería comentar, Elizabeth, antes de despedirte. Quizás estás al tanto de que hace 2 semanas se dio a conocer acá en Argentina un grupo de jugadoras presentó una denuncia por acoso sexual contra un entrenador actualmente empleado por la Asociación de Fútbol Argentino. La demanda fue elevada el 6 de mayo pasado por la organización internacional FIFPRO. Y me acordaba que algo similar había pasado en Colombia durante el 2019, ¿no? Donde jugadoras e integrantes de la selección, creo que también de la selección sub-17, habían hablado no solo de maltrato laboral, sino también habían hecho una denuncia por acoso sexual. Tengo entendido que el entrenador Didier Luna fue condenado a prisión. Quería preguntarte cómo se desarrollaron y cómo siguen esas situaciones allá en Colombia. Bueno, sí, efectivamente es una situación que se presentó gracias pues a una denuncia. Es muy importante hacer la denuncia porque eso representa mucho, no tanto el tema de poder ganar el caso, sino el precedente y el entorno de que no puede ningún entrenador abusar ni acosar pues a las jugadoras solamente por estar en esa posición de poder, ¿cierto? Que representa estar en un cuerpo técnico y decidir quién juega o quién no juega, o decidir por el proceso deportivo de las jugadoras. Y pues efectivamente Carolina Rosso, que era fisioterapeuta de la selección sub-17, hizo la denuncia. Dio pie también para que las jugadoras que por supuesto son jugadoras menores de edad que tienen, que están expuestas a una serie de situaciones allí, también con sus familias, pudieran de alguna manera expresar también su voz alrededor, no solamente de este entrenador, sino de otras personas también de los cuerpos técnicos. Entonces creo que es importante hablarlo. Estuvimos en una convocatoria con ONU desde un equipo de trabajo, buscando como solución a todo el tema de violencia en el deporte, y encontramos eso, que el principal problema es el silencio. Mientras que nosotras no hablemos, mientras que nosotres no hablemos, porque pues pasan todos, pues la situación va a seguir igual. Entonces es importante romper con ese silencio, y creo que en Colombia pues se sentó un precedente, y pues ahí ya se están estableciendo algunos protocolos de género, pues también con la participación de las organizaciones sociales para erradicar este flagelo. Una cosa, ¿qué tal, Elizabeth? Soy Juan. Una cosa que quería mencionar sobre el caso este de Didier Luna es que, bueno, recomendar al aire un capítulo del podcast de Radio Ambulante que se dedica específicamente a este caso y que cuenta con una entrevista larga a Carolina Rosso, y está también, incluye algunos trabajos de archivo con las declaraciones de Didier Luna y cómo se cubrió con los medios. Y es interesante justamente ver las resistencias institucionales que hubo, ¿no? Cómo hubo como incluso audiencias en que recibieron a la denunciante, a Carolina Rosso, la recibieron y le dieron la oportunidad de hablar, pero luego no avanzaron hicieron como la mímica de haber atendido a esta denuncia dentro de la institución, y luego no avanzaron con esas denuncias. Y estas son algunas de las muchas trabas que ella se encontró para denunciar a este técnico, que de nuevo estaba trabajando con menores de edad, entonces era un caso especialmente truculento de abuso de poder y muy claro. Así que recomiendo este capítulo de Radio Ambulante. El capítulo se llama Fuera del Lugar, y bueno, lo pueden escuchar en diversas plataformas. Solo eso quería comentar. Gracias, Juan, por el aporte. Yo no lo había escuchado, la verdad me parece súper interesante. No sé si Elizabeth lo tenía escuchado ese. No lo tengo. Pues muchas gracias, y voy a escucharlo. Porque sin duda, de acuerdo como lo cuentas, es corroborar un poco lo que estaba sucediendo, ¿no? Hay una normalización, muchas jugadoras salieron a decir como que eso siempre pasa, no hay ningún problema, o porque nosotras nos aguantamos, inclusive las mujeres de las primeras selecciones manifestaron eso como que siempre pasa, pero pues hay que pues erradicar esa normalización, ¿no? No es como que siempre pasa y va a seguir pasando, ¿no? Sino que al contrario, tenemos que romper con ese círculo. Elizabeth, te agradecemos muchísimo tu tiempo y el espacio que le hiciste a la tribu para poder charlar en medio de esta situación. No sé si ya tienen planificados más plantones de aquí en más o si tienen algún cronograma de actividades. Bueno, no, nosotros estamos bastante vinculadas con todo el movimiento feminista. Por un lado, también con otros colectivos para hacer mayor fuerza y al tanto de los diferentes plantones. Hoy, por supuesto, estamos vinculadas en diferentes espacios y escenarios, y lo importante es hacer como una articulación también. Les agradecemos un montón, Anu, Elizabeth, por esta comunicación, por esta charla sumamente interesante. Les recordamos que todo el contenido va a estar subido a nuestras redes sociales, así que lo van a poder volver a escuchar cuando quieran. Nosotras nos encontramos, Anu, en 2 semanas para seguir charlando sobre feminismos y deportes. De vuelta, a agradecerte, Elizabeth, la comunicación con FM La Tribu. Muchas gracias. Un abrazo.